El alma rebosante de deleite jamás será profanada. En una vida de intensidades hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Aprovechar el envión de la belleza para crear algo nuevo. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el que fuego. Que se aviva. Con la sensación de esos otros mundos. Con la sensación de que estamos vivas. Que se aviva. Con la poderosa sensación de lo singular de la riqueza de nuestra oportunidad. Ardan. Ardan. Ardan. Bienaventurades quienes se dejen transformar por la fuerza de los incendios y disfruten de arder en el fuego que inunda en eternas nieblas. El purgatorio. Poniendo mis pies en peligro. Dames y caballeres, bienvenides a otra emisión del Purgatorio. La voz que estaban escuchando recién es nuestra querida comandanta Juliana Moreno. Y la voz que escuchamos a continuación, que tan amablemente presenta a Juliana Moreno, es la de Mauro Salina. Y quien me acompaña siempre a mi diestra, porque es mi mano derecha, Belén Valenzuela. ¿Cómo estás, Mauro? Muy bien, ¿vos? Bien, súper contenta, súper entusiasmada. Sí. Ansiosísimo. Porque los jueves son mi día y sobre todo mi noche favorita y porque estamos más cerca del fin de semana. Porque mañana en menos de 2 horas, va a ser un día muy especial. Una noche muy especial. Va a ser una noche muy especial. ¿Por qué? Porque Baigón vuelve a abrir sus puertas. Porque Baigón va a ofrecer su birra, pero no ofrece su birra así, la vende como si nada y ya está. Baigón no es solamente birra. Claro, Baigón propone encuentros, genera encuentros. Y nosotros vamos a estar ahí encontrándonos con un montón de artistas, como va a estar Yunga, va a estar Ramiro Sagasti, va a estar Pisi Vicious y también va a estar Hola Loco, el muralista, va a estar pintando en vivo. Va a haber unas altas hamburguesas. Y vamos a estar nosotros. Y vamos a estar nosotros ofreciendo intervención. Un poco de nuestra magia, un poco de esto que ahora solamente estamos haciendo sonar, ahí vamos a sonar y vamos a mostrar y va a ser una experiencia 4D. Para que todos disfruten de una noche súper especial. Así que bueno, les esperamos a todos y también, bueno, la gente de siempre. Está Mylis operándonos, va a pasar la orácula, nuestra consejera espiritual Janina del purgatorio. Cuello. Y además también, el purgatorio trae música esta noche, un poco para que empiecen a escuchar lo que se va a ofrecer en este hermoso evento de Baigón. Nos visita Ramiro Sagasti. Ramiro Sagasti, le agradecemos un montón que esté acompañándonos aquí en esta noche lluviosa, pero nosotros le ponemos un paraguas a la vida. Y bueno, hoy vamos a hablar de el poder y el pueblo. Porque hoy es 17 de octubre Y en nuestro país ese día es muy significativo. Claramente. Hoy es el día de la lealtad peronista. Uh-huh. No es menor. No es menor y justo elegimos este tema. Y hablemos del poder. El poder es muchas cosas. Porque yo puedo hacer un montón de cosas. Vos podés hacer un montón de cosas. Poder, el verbo poder, es la posibilidad de hacer algo. Uh-huh. Pero también la intención, el querer hacer algo. Y para eso es necesario encontrarnos. Y venimos de un gran encuentro plurinacional de mujeres y disidencias en nuestra ciudad, en la ciudad de La Plata, en territorio querandí. Así que continuamos con esta línea que tiene que ver un poco con octubre, que tiene que ver un poco con toda la energía libriana de hacer un equilibrio, de hacer un balance, de la igualdad, de los encuentros y de las cosas poderosas que suceden cuando la gente se encuentra. Fuegos de octubre. Así nació octubre y así también cuando el pueblo se encuentra, se empodera. Así es, por eso les invitamos a encontrarnos y a empoderarnos. El sonido no se desvanece en el aire. Ingresá al purgatorio.tumblr.com o entra en Instagram a @elpurgatorio.org. Encontrate con lo que el aire no puede contener. Es para ustedes, compañeros, los que empuñaron la bandera, los que gritaron su esperanza, los que avanzaron y cayeron. Este poema los recuerda a todos los que sumaron, a todos los que dejaron una huella, una obligación. Este poema es para todos los que resistieron hasta el último minuto sin dar treguas ni victorias al enemigo, los que comprendían más o menos y al morir se llevaron su contradicción, a los confundidos, los equivocados, a quienes no se les perdonó haber sido los inocentes, los miles de inocentes que arrastró la furia irracional. En cada letra de este poema quiero que estén presentes todos, para que quien lo lea vea el rostro suficiente, sufriente y heroico de nuestra hermosa revolución. Y desde allí, desde sus tumbas, sigan construyendo, porque su ejemplo da ganas. Su sacrificio abre ojos, su coraje arma brazos y sus errores evitan otros. A todos, a todas, a todes, este poema los recuerda, compañeros. Thank you.

Muchas gracias. Un aplauso para Ricardo Vica y su grupo. Gracias por estar acá, loco. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. El purgatorio presenta. El placer de hablar con nosotros. Con la participación especial de Ramiro Sagasti. Así, abriendo una birra, arrancamos. Así arrancamos el placer de hablar con nosotros, ya con la presencia de Ramiro Sagasti en el estudio. En el aire. En el aire, abriendo una birrita. Buenas noches. Noche de jueves. Buenas noches, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias por venir caminando. Estaba linda la noche para caminar. Estaba linda la noche. Yo vi todo el día y paró justito. Sí, justito para disfrutar un poco la llovizna en la cara. Sí, sí. Igual justito paró, hice un par de cuadras y se calmó. Yo cuando estaba viniendo en la bici pude disfrutar de la llovizna, viste, la frescura de la realidad. Sí, y se va y también todo como que brilla más, viste, como que las luces más, reflejan de una forma distinta con el agua, los contornos de las cosas, de las hojas, de los árboles, todo eso. Hermoso. Bueno, sí. ¿Cuáles son las expectativas de la noche de mañana para arrancar así? Nada, todo pinta, no sé, estoy entusiasmado. Tengo ganas de tocar, sí. Nosotros también estamos re ansiosos así de la noche. Venimos preparando bastante la noche. Y también vemos que la gente de Baigón está siendo muy, muy buen huésped. Ya de entrada está generando todo lo posible para que sea una noche mágica. Sí. Porque nos encontramos ahora y nos vamos a volver a encontrar mañana en otro contexto, en el día viernes, en la entrada al fin de semana. El jueves es como una previa a la entrada al fin de semana, pero el viernes nos encontramos en Casa Baigón, que vuelve, que va a ser birra y que va a ser un encuentro muy interesante de diversos artistas, y una de ellas es Ramiro. Por eso esta noche nos visita en el aire del purgatorio. Y trajo la viola, así que va a cantar algo. Suponemos que vamos a escuchar su magia. Sí, voy a cantar alguna canción, o la que quieran. Una, dos, tres, lo que ustedes quieran. Lo que vos sientas, sí, ¿cómo te sentís? Hasta lo que dé. Yo, no, siempre tengo ganas de tocar. O sea, no, así en las reuniones no es que digo, no, cuando se toca el tema no soy de los que dicen nada, no. De una que digo que sí. Claro, no te haces rogar, ¿viste? Sí, fácil. Dale, tocate un tema, dale, por favor. No, de una que digo que sí. Es como, sí, dale. Sí. Y o sale de vos. Sale de vos a veces. Decir, no, porque tampoco el plomazo. Pero ponerle, si alguien dice, che, tocate un tema, sí, de una. Sí. Bueno, tocate un tema. Bueno, me toco uno. Pásame tu dirección, por favor. La mañana ya pasó por mi ventana. Pásame tu dirección, por favor. El eco de una calle triste me acompaña. ¿Dónde estás ahora? Las estrellas se explotan y explota tu tranquilidad. explota tu tranquilidad. Esta es una forma de reír o calmar. Ya no quiero pensar más. ¿Cómo se alargaron las sombras? Por favor. Y al final del día soy lo que no perdonaba. Pásame tu dirección. Las estrellas explotan y explota tu tranquilidad. Explota tu tranquilidad. Explota tu tranquilidad. ¿Dónde estás ahora? Si después de esa canción no te pasan la dirección, yo no sé qué más que hay que hacer. Muy dulce, bueno, muy dulce. Gracias. La verdad. Gracias. Y mañana. Esa es una que sale en el último disco. Bueno, ya se subió ese tema, como adelanto. Se llama ¿Dónde estás ahora? Uh-huh. Y ahora el 25 de octubre será el quinto disco de Pérez, que se llama Danza. Y esa es una de las canciones que integra Danza. ¿Tiene una presentación especial el CD en algún lugar, una fecha ya agendada? No, ¿todavía no? Lo largamos. Anote la producción. Todavía ni lo anunciamos, mira, lo estoy anunciando en este momento. Primicia. Mira, sí. Primicia del purgatorio. Ahí el 25 lo subimos y que empieza a dar vueltas y este año hicimos un montón. Grabamos ese disco y... digamos, lo grabamos así entre el año pasado y este, los vamos a sacar ahora. Después el otro día grabamos un disco en vivo, en Pura Vida, que también tiene canciones inéditas, que solo van a estar en ese disco en vivo, además de otras, así, que están en otros discos, ¿no? Y no, ya trabajamos muchísimo este año y capaz que descansamos un poquito y arrancamos con todo el año que viene. Con la presentación de capaz que los dos discos juntos, digamos el disco en estudio y el en vivo también. Claro, y eso sí. Va a ser un formato DVD. No, el en vivo no. No, queríamos registrar el toque, ¿viste? Esto fue en Pura Vida. Esto fue en Pura Vida hace poquito, el 4 y el 5. Grabamos dos días seguidos. Ajá. Para que, digamos, esté esa vibración. Y del como público. Del público, y como Pura Vida también es nuestra escala más cierta, ¿no? Más es un lugar en el que lo llenamos con la intención, digamos. Llegamos, de repente, si tocamos en un lugar muy grande, no logramos todavía proyectar, qué sé yo, si toco en, no sé, el Estadio Único, o en Atenas. Claro. No logro proyectar, no logramos como grupo proyectar hasta el final, ¿viste? Claro. Las bandas tienen como un alcance, un estado. Y también la vida está, ¿viste? Es como que nos quedaba re lindo. Claro, y también sí. Eso, la intimidad, sí. Lo interactivo, sí. Que tiene Pura Vida, sí. La cercanía con enseguida, el artista. Claro, eso, ¿viste? Entonces queríamos registrar eso. Uh-huh. En medio del club, ¿viste? El momento de la banda de club. Que claro. Es un momento muy lindo de las bandas. Es una caricia muy sí. Significativa la de Pura Vida. Sí, sí. Para los artistas, supongo, arriba del escenario, y para el público en general que sí. Va a ver una banda, porque de verdad hay una proximidad y una intimidad que no se puede dar en otro lugar. No, la verdad que no. Y estuvo buenísimo, porque hicimos también un primer turno más tranqui, después un segundo turno. Entonces tenemos los dos momentos. Las dos experiencias. sí. Eso va a salir el año que viene, seguro, porque recién lo grabamos y vamos claro. A mezclar, a elegir. Sí, sí, lleva todo un trabajo de selección. De selección, sí. De sí. Repente hay canciones que no podés, o porque hubo algún problema técnico, porque están cantadas muy mal. Cosas. Sí. Nada, pero por ahí también. Sí, pues pasa, sí. Problemas técnicos. No, sobre todo que estén cantadas muy mal. Bueno, y eso es sí. Pérez y es una banda, y vos en tu individualidad. Yo estoy todo el tiempo tocando y componiendo. ¿Sos medio inquieto? Sí. Cuando, para tocar, digamos, en tu casa también es como que te levantás y arrancás. Y como que si hago algo, lo hago. De repente hace unos años que me estoy dedicando a la música, así... De lleno. De lleno, y hoy me levanté a las 7 de la mañana, me aprendí una canción que tenía que grabar de un músico que me invitó, de Augusto Giannone, que me invitó a grabar. Entonces me aprendí ese tema, fui a las 10, al estudio de Alfredo, Calvillo, grabé el tema. Después de ahí me fui a tocar con Manke y Fran Formica. Uh-huh. Estuvimos zapando un rato, después me fui a mi casa. Amigues de la casa. Bueno, así estuvimos ahí, estuvo uh-huh. re lindo. Y después me fui a casa, ordené. Ah, bueno, justo que... ¿No te dormiste una siesta con la lluvia? No, me puse a leer. Justo que hablabas de Manke, bueno, nosotros sí. tuvimos el año pasado una fecha que fue el aniversario del Purgatorio. Sí. Cumplimos 100 programas y lo festejamos de esa manera, haciendo una fecha, una fiesta en la que participó sí. Poli Lavandurrit y estuvo Nunca Fui a un Parque de Diversiones. Así que bueno, le mandamos un abrazo muy grande a todos. Sí, a todos sí. los que participaron de la fecha. Bueno, yo quería preguntarte, además formás parte de Roto. De Roto, sí. ¿Cómo es en el proceso de la elaboración de una canción, de la composición? ¿Cómo es en la disyuntiva de decir, este tema va para Pérez o este tema va para Roto? ¿Hay una selección ahí de decir, bueno, este tema tiene... no sé, más mística de un lado o más empuje del otro? Yo para mí las canciones son totalmente libres. Es como que de repente, de hecho repetimos temas. O sea, Dulce ajá, están, claro. está en Pérez, en el primer disco de Pérez, y está también en el disco de Roto. Claro. Incluso cuando tocábamos con Los Viernes, que es otro grupo que tuve con Fausti, con mi hija hace un montón. También las primeras grabaciones de Astronauta y La Noche No Terminó son de Los Viernes, y después la hicimos con Pérez, y de repente nosotros con Pérez hicimos canciones de amigos, una de Quique Ferrari, que es equilibrista, que están 17 canciones para Autopista, y después una del Dano Bassett, que es baterista y cantante de Pasto, que es Perla, que está en claro. y la grabamos nosotros primero antes que Pasto, por ejemplo. Para mí como que las canciones están ahí y de repente Pertenecen al universo. A quien las quiere hacer. Claro. Que yo de repente me toco un tema de qué sé yo. Yo toco covers, toco uno de. Me gusta tocar mucho uno de Marianela, que es una chica que también así de música independiente. Un tema que se llama Rara. No toco bastante, o toco Que yo viento de ir a la lluvia, o alguno de Calamaro, Flaca. Las canciones están ahí. Claro, sí, sí, sí. ¿Nos querés tocar un cover ahora? Sí, quieren. Toco Rara, me gusta tocar ese tema. Dale. Está en un disco que se llama Cajita Feliz. Desde el 2003, me parece. Me agarró la lluvia y no la sentí. Me dejaste sola y no me perdí. Ya sé, tenés razón, yo soy muy rara. Cuando me levanto no siento los pies, y cuando camino ni siquiera ves que floto porque estoy enamorada. Y escuchaba a los freaks, les decía que sí. Yo quiero descansar de ser tan rara. Y escuchaba a los freaks, les decía que sí. Yo quiero descansar de ser tan rara. Todas las mujeres te piden perdón, todo el mundo dice que tenés razón. Yo quiero descansar de ser tan rara. No creo en policías ni en prostitución. Siento todo el tiempo que tengo razón. Si me escuchara más, no diría nada. Si me escuchara más, no diría nada. Y escuchaba a los freaks, les decía que sí. Yo quiero descansar de ser tan rara. Y escuchaba a los freaks, les decía que sí. Yo quiero descansar de ser tan rara. Ya sé, tenés razón, yo soy muy rara. Bueno, estamos escuchando Rara, un cover. Sí. Del otro lado me preguntan si te gustan los Smith. Me encanta, sí. Hay un cover de los Smith. Sí, hay, pero no me lo todavía no. No, no te quiero poner en apuros. No lo puedo tocar. Fue solo una pregunta de... Lo sé, pero todavía no lo tengo incorporado con la guitarra. Lo canté ahí con en las sesiones criollas. Sí, sí, sí. Justo esa versión. Pero todavía no la tengo. todavía no me sale. O sea, sí, si la toca otro. Pero no me sale cantarla y tocarla a la vez. ¿Sabes de qué signo sos? Yo, sí, Sagitario. Uh-huh. Fiuco, no sé. ¿Viste qué dice? 15 de diciembre. Uh-huh. ¿Te interesa la astrología? Me gusta cuando. Me gusta escuchar, pero no es que. No es que investigué, uh-huh. Nada, pero sí. Sí presto atención, sí, cuando alguien. Hay que prestar mucha atención. Sí. Y más que nada eso, como pensando en el futuro, en lo que se viene, en las energías que se manejan. ¿Qué es lo que se viene para vos? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué es lo que estás proyectando? Yo trato de vivir así en mucho el presente. Digamos, trato de vivir el presente y, por ejemplo, si elijo ahora el camino de si soy músico, bueno, lo que proyecto así en términos concretos es levantarme, componer todos los días. Tengo que tocar, componer algo. Más que nada soy compositor. Uh-huh. Y nada, poner fechas y tocar y tocar con gente diferente, mezclarme para poder desenvolverme en ese, nada, en ese con ese lenguaje. Yo, como que en un punto es una manera de comunicarme que tengo la música, y es una manera, pienso que es la manera más transparente que tengo de comunicarme, más que con la palabra o que con escrita o oral, digamos. Claro. ¿Cuáles son las cosas que te interpelan de la vida que te llevan a construir una canción? O para vos, así, lo que yo, más te yo interpela. Pienso que como que soy un medio, digamos. De repente es como transmisión de información, nada más. De repente la epifanía para mí se encuentra en la contemplación. Y después uno encuentra la manera de comunicarla. Puede ser a través de la poesía, a través de la música, a través del lenguaje oral o de la pintura, digamos. Uh-huh. Pero como que entonces no te puedo decir que es digamos algo concreto. Claro. Sí te puedo decir, qué sé yo, no sé, por ejemplo, un caso, Una Ola es una canción que la escribí para Faustina, para mi hija, y la escribí el día que me enteré que Kubilay Medina, que es un amigo mío de toda la vida, va a ser papá. Entonces como que me vi en la situación de papá, llegué a mi casa, qué sé yo, y me emocioné y escribí la canción así, puedo decir, por ejemplo, eso puede ser una cosa claro. muy concreta a tu pregunta. Pero claro, sí, sí. Puede ser un eso, caso. O puede ser simplemente... Lo que sentís. Algo, claro, y algo también más con menos profundidad que un hijo. Puede ser de repente... El clima. El clima, sí. Que, claro, no sé, sí, un árbol. O el amor. O la, sí, lo que sea, digamos. No o las relaciones humanas. O las relaciones humanas, o una cagada que te mandaste, o algo, o un olor, o algo que empatizás con digamos, encontrás una manera de decir algo que sabés que vos podés conectar con alguien, digamos. Claro. Por ejemplo, estar en babia. Es algo que es, algo que todos los sabemos qué es. Claro. Todos estuvimos y estamos y estaremos y es que en es babia. Es lindo, digamos, estar en babia. De repente todo el mundo estás en babia, estás en babia y de repente sí. es algo repiola. Cuando, sí. cuando es como estar en la babia, luna. Siempre estabas pasando bien. Claro. Estabas en una. Estás en un trance. Claro. En un trance. Claro. Entonces, en una. De repente tratar de encontrar... Por ahí no, algo, no las profundidades de los pliegos del alma, ¿viste? No sé, lo que venga. Claro, de repente sí, es algo, ¿viste? Bien hondo, y de repente es algo más terrenal o más fáctico. Claro. De lo que, es como, digamos, eso, ¿no? Como las cosas que te ocupan la cabeza. Las cosas que me pasan en un momento determinado. Claro. Sí sé que, digamos, sí tengo en claro que el descubrimiento... digamos, está en la observación, digamos, y no en las herramientas. Digamos, sí hay una belleza poética formal, sí existe la belleza formal, pero para que exista esa belleza formal es necesario haber tenido una revelación en el estado de la contemplación. Hay que estar atentos. Sí. Claro, y atentas. Como el impulso. Sí. El impulso de la creación. De la belleza y la riqueza de la oportunidad. ¿Nos llevas a Babia? Voy a quedarme en Babia. Otra vez voy a intentar dormir. Voy a pedirte que me acompañes. Esta vez va a ser mejor. Ya fue, nadie nos ve. Nadie nos ve. Nadie nos ve. Nadie nos ve. Nadie nos ve. Nadie nos ve. Voy a quedarme en Babia. Esta vez voy a dormir. Voy a quererte hasta el cielo y las estrellas. Esta vez va a ser mejor. Ya fue. Nadie nos ve. Nadie nos ve.

A mí re bien. No, es una luna re piola igual, ¿eh? Ideal para charlar, para hablar. A mí re bien, ¿eh? A mí solo. Pero yo quiero extender, quiero saber cómo ¿qué le pasa a las otras personas que no son de Tauro, que no tienen ascendente en Sagitario? Y... Claro, y Venus en Tauro y todo en Tauro como Mauro. Sí. Ajá. Todo por un reclamo que me hicieron. Claro. Ahí. Que ya todos sabemos la carta natal de Mauro. Sí, porque si no, yo empezaría a preguntar a ver cómo me influye a mí. Pero bueno, nada. Abramos el espectro. Abramos la carta a nuestro país, porque venimos de un encuentro, venimos de una luna llena en Aries. ¿Qué significó todo eso y qué está pasando ahora y qué va a pasar después? Contanos todo, Yanni. Bueno, esta luna en Géminis es marca el mood del día. La luna está a 2 días y un par de horas por cada signo. Y es una luna como liviana, distendida, para charlar, para hacer encuentros, para todo eso. Y que viene a bajar un poco la intensidad, que igual sigue latente, pero por lo menos lo baja un poco, de la luna que tuvimos el domingo, una luna llena súper intensa. Y de todos los planetas que estamos teniendo en Escorpio, más intensidad todavía, sumándole a Mercurio en sombra ya. Por Escorpio también. Así que es como un montón de intensidad, de profundidad, de querer estar todo el tiempo descubriendo verdades y buscando en lo oculto. Que bueno, gracias a esta luna en Géminis nos permite tomarlo por ahí de manera más light. Uh-huh. Charlar un poquito sobre eso. Claro, poder verlo desde afuera. Dejar de escarbar la profundidad y emerger. Sí. Revisar el fondo de los cajones, básicamente. Claro, no hay que olvidar el tema de la luna llena del domingo pasado, porque no solamente fue muy intensa ese día, sino que las lunas llenas marcan energéticamente 2 semanas que las seguimos sintiendo. Uh-huh. Y la luna llena en Aries fue un momento de... Las lunas llenas son culminaciones, ¿sí? Se terminan procesos de 6 meses, que arranca con la luna nueva del signo, y entonces se manifiesta la energía que estuvimos trabajando. ¿Qué pasó con esta luna? Antes de ser llena, de oponerse al sol, pasó por Quirón, que también está en Aries. Y Quirón nos habla de heridas y de vulnerabilidad. Y en Aries habla de lo vulnerable de lo individual, de nosotros mismos, cómo nos vemos y cómo nos sentimos respecto a las relaciones con los demás. Entonces esta luna llena iluminó temas de heridas, de lo que sangra. De autoestima. Huellas de la vida. Vino también a traer patrones de conducta repetitivos del pasado, que por ahí pensábamos que teníamos completamente superados, claro, y de repente nos dimos cuenta de que no. Pero bueno, son todos temas que vuelven a salir a flote, porque al no estar superados, la vida nos lo pone para que, bueno, lo superemos de una vez por todas. Bueno, pero también eso es como un poco la vibración baja de esa luna, ¿no? La vibración alta, ¿cuál sería? Y la vibración alta es justamente esto de aceptar nuestra vulnerabilidad, o sea, sí existe, pero con la luna en Aries, poner una pausa antes de la reacción con el otro, ¿sí? Bueno, me acepto, sí, este miedo lo tengo y es normal porque todos tenemos miedos. Uh-huh. Entonces, antes de reaccionar de nuevo, porque la única manera de superar es esto de cacharse en el momento en el que estás por actuar de manera igual, repetitivamente. Autoconfrontarse. Claro, te estás dando cuenta, che, estoy haciendo esto, pero no sé si es lo que quiero hacer, lo estoy haciendo porque lo hice 1,000,000 veces y es lo que me sale hacerlo. Ese es el primer paso, digamos, para poder cambiarlo. Es como abrazarse en ese momento de vulnerabilidad y decir, no, yo soy más que este momento y lo puedo cambiar. Uh-huh. Autosuperación a pleno. Claro, cuesta cambiarlo, pero esos abrazos que te das cuando estás a punto o cuando lo hiciste, pero te das cuenta de que esto lo hice porque esto. Entonces la próxima por ahí me doy cuenta antes y así se inicia el cambio y la evolución también. ¿Y cuáles son las energías que estamos manejando ahora y cuáles son las que se vienen después? Más que nada para mañana. El ansioso. Bueno, las energías de ahora, no puedo dejar de hablar de Mercurio retrógrado, que es como súper famoso y muy ¿qué mal... ¿Qué quiere decir eso? Claro, y muy mal visto. Mercurio empieza a retrogradar el 31 de octubre. No está retrogradando, claro. No está la noche de los muertos vivos. Pero lo que pasa es que ya ayer arrancó su periodo en sombra. Lo que quiere decir cuando Mercurio está en sombra es que está transitando los grados que cuando empiece a retrogradar va a volver a pasar. O sea, Mercurio ahora está directo. Está pasando, por ejemplo, por el grado 16, 17, 18, 19. Cuando Mercurio el 31 empiece a retrogradar, va a empezar a ir para atrás. 24, 20 grados, ¿no? 22, 21. Y va a volver a los grados que está tocando ahora. ¿Qué pasa? Mercurio rige la mente, la comunicación, las ideas, también todo lo que son viajes cortos, objetos electrónicos, las redes sociales. Entonces, estos grados que ahora Mercurio, que esos temas, está tocando, son los que cuando retrograde va a volver a tocar. Uh-huh. Y después en un momento va a dejar de retrogradar y va a volver a arrancar directo y va a volver a pasar por esos grados. Entonces, esos grados son, depende si tenemos planetas o no, pero pueden ser temas que salen a la luz. Por ejemplo, mañana sale un tema de una discusión con alguien y bueno, cuando retrograde y vuelva a pasar por ese grado, se va a revisar eso. En este momento se me ocurre un tema y es Vienes y te vas de la base, re dedicada a Mercurio. Mercurio retrogradando, sí, re en esa. Y del otro lado se lo canta y se lo palmea y todos nos acordamos de la base ahí con las manitos, ay, ay, y no. Eso es Mercurio. Eso es Mercurio retrogradando y en sombra. Lo que pasa es que es muy famoso Mercurio porque al ser un periodo de revisión estamos pensando en cosas del pasado y por eso pueden aparecer personas del pasado. Oh, oh. Claro, eso es Mercurio retrogradando también. Personas del pasado que reaparecen, caídas de las redes sociales, fallas en las comunicaciones, le querés mandar un mensaje a alguien y se lo mandás a otra persona. Todas esas cosas. Tené cuidado. Sí. Mm. En eso y también en todo lo que es firma de contratos. Si sí o sí voy a firmar un contrato, leer muy bien las letras chicas, porque estamos nublados con Mercurio retrogradando. Y Mercurio viene, viene y se va. Y, se va. ¿Y qué pasa después de que se va? No, son momentos, o sea, podemos ver eso que entre comillas le podríamos llamar como lo difícil, lo malo, o podemos verlo también como un periodo para revisar nuestras ideas, uh-huh. Para sacarle el jugo también porque Mercurio retrograda en Escorpio y Escorpio es ir a lo profundo, ir a la verdad, revisar lo oculto. Al hueso del asunto. Claro, entonces podemos tomarlo también como un periodo de revisión. En cuanto a lo mental, las comunicaciones. Claro, el tema es que el miedo no nos paralice y no nos deje como actuar frente a esa revisión. Decir, bueno, y capaz que no me quiero meter tan hasta el fondo en esa revisión, capaz que no quiero sacar esas cosas a la luz, capaz que no. Capaz que me tomo y hay que, una birrita y lo analizo. Claro, hay que meterle. O sea, es difícil, es complicado, van a salir cosas a la luz que están en lo profundo del inconsciente, tal vez, pero hay que enfrentarle y prenderle la luz al monstruito. Hay que prepararnos también con esta energía de Escorpio y de Mercurio retrogradando en Escorpio y de Venus en Escorpio, toda esta intensidad para la luna nueva que se viene, que es el 28, un día después de las elecciones. Y es una luna nueva justamente en Escorpio, que abre un periodo de 6 meses para justamente ir hacia lo profundo. O sea que no nos podemos hacer los tontos y no atravesar el proceso, porque esa luna nueva va a marcar un periodo para sembrar intenciones en cuanto a esto de atravesar las propias fronteras y poder vencer nuestros miedos. Ir a lo profundo. Ir a lo profundo para salir a flote y asomar la cabeza y volver a ver el horizonte y encarar un nuevo destino. Así es, así que intenciónense por el camino del bien, voten bien, no le tengan miedo a sus propios mambitos y resuelvan lo que tienen que resolver. Urgen, urgen, urgen, urgen. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío.

El sonido no se desvanece en el aire. Ingresá al purgatorio.tumblr.com o entra en Instagram a @elpurgatorio.org. Encontrate con lo que el aire no puede contener. La carta de despedida. Sí, bueno, pero justo leí por ahí carta de presentación acá y me sonó. La carta. Me sonó bonito. Bueno, estuvieron pasando muchas cosas muy intensas en esta noche tormentosa, clima purgatoriano. Estuvimos hablando sobre el poder y el pueblo, y sobre todo cuando el pueblo se encuentra. Se empodera. Se empodera. Pasan cosas. Tiembla la tierra, viejo. Vieja, tiemblan los que están arriba, tiemblen. Y los que están abajo. Se empodera y se pudre todo. Y se prende fuego hasta las iglesias más antiguas. Todo se prende. Y también en esta noche se prendieron varias personas porque nos estuvieron visitando y tuvimos el placer de hablar y de escuchar a Ramiro Sagasti, cantautor. Sí, le agradecemos un montón a Ramiro que se acercó hasta la radio, que vino, tocó unos acústicos, hablamos de un poco de todo y haciendo un poco también la previa de lo que va a ser mañana. Mañana, Casa Baigón, a las 9 de la noche se abren las puertas. Todavía estás a tiempo de conseguir tu anticipada. ¿Qué estás esperando? Mañana va a ser una noche muy especial, van a pasar cosas. Nos encontramos en Casa Baigón, diré por inbox. Sí, va a haber de todo, va a haber mucha música en vivo. Vamos a performatear la noche nosotros y también va a estar Hola Loco pintando en vivo. Van a ver unas chinguenburger para bulearse todo. Y sobre todo también quiero aclarar entre paréntesis que va a haber opción veggie. Muy importante. Para todos les gustos. Y bueno, y también bueno, vino Belén Valenzuela a conducir el purgatorio. Hola, ¿cómo andan? Estuvo Mauro Salina conduciendo también este barco sin timón. Todo esto comandado por Juliana Moreno. Y con los dedos mágicos de la operación técnica de nuestra querida Mylix. Bueno, también estuvo nuestra guía espiritual, Jean Cuello. Y también la visita de nuestro querido Gonza Segre, que también va a estar ayudando mañana. Y también la visita de Pedro. Amigues. Amigues de la casa. Que siempre es hermoso recibir visitas y que vengan a disfrutar del programa en vivo. Porque es una experiencia religiosa. Y porque la vida es más feliz y más linda si es compartida. Así es. Chau.